12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Gracias por escucharnos una semana más. Muchas gracias por estar ahí, en el coche, en casa, en el trabajo, detrás del ordenador, delante de la radio, porque solo tú das sentido a todo esto. Como cada semana, tenemos por delante 60 minutos netos que dedicaremos a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Vías de contacto? Pues sepan ustedes que nos pueden contactar a través de oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden encontrar en Facebook, si ponen Galaxias y Centellas, en Twitter y también en la web galaxiasycentellas.com. Y si quieres descargarte nuestros programas, porque no te viene del todo bien este horario de domingo a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, sabes que lo puedes hacer en rtvc.es, que es la página web de esta casa, a través de la plataforma de Apple, iTunes y en misteriosdelaciencia.org. Hoy comenzaremos hablándoles de catástrofes ecológicas, de la percepción que tenemos de ellas. Hoy en día percibimos el mundo desde la particular óptica de los medios de comunicación. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, la de contarles lo que sucede en el mundo que nos rodea, y en ocasiones no lo hacemos bien. Llamamos catástrofes a lo que simplemente son, por ejemplo, procesos normales de la naturaleza. Hoy hablaremos de algunos de estos casos, como los incendios forestales o el cambio climático. Luego nos iremos a la Isla del Hierro para conocer mejor a uno de los animales que se ha convertido en los últimos años en el símbolo de la Isla del Meridiano, el lagarto gigante del hierro. Hoy sabremos cuál es su estado de conservación, cómo será su reintroducción y sus principales curiosidades y características biológicas. Con Daniel Marín sabremos cuáles son los 10 errores más comunes que se cometen en el cine cuando habla la ciencia ficción del espacio. Gregorio Lafuente nos presentará Mega, la nueva página de descargas de contenidos. Y Aida Martínez responderá a dos grandes preguntas que les adelantamos para que vayan pensando. ¿Nos ponen tristes los refrescos? Y en segundo lugar, ¿por qué sacamos la punta de la lengua cuando estamos concentrados? Vayan pensando. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como es ya tradición en Galaxias y Centellas, comenzamos dando un repaso a la actualidad científica tecnológica de la mano de nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos y responsable del suplemento Principia en papel y del nuevo canal de Aciencia. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más. Por cierto, enhorabuena por lo bien que va ese nuevo canal de diario Avisos. Bueno, estamos muy contentos. La dirección para todos aquellos que quieran seguirnos es www.daciencia.com y también puede accederse a través de nuestro portal principal diarioaviso.com. Y bueno, estamos muy contentos porque la verdad que la acogida ha sido interesante y creemos que podemos crecer y poder comunicar día a día, hora a hora, pues todo lo que ocurre en la ciencia internacional, pero muy especialmente en la ciencia canaria. Y es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho esta semana con una noticia que, sí, bueno, nos deja en mal lugar. Una mala noticia. Sí, el titular, así cuando te quedas con él, es que las universidades canarias están las dos, tanto la Universidad de Las Palmas como de Gran Canaria, como la Universidad de Laguna, las últimas en productividad científica. Hay un ranking que mide la producción y la productividad, que hablaremos de las diferencias de una cosa y otra, de todas las universidades españolas, siguiendo un poco los criterios de las universidades de Shanghái y demás, pues se ha hecho este ranking. ¿Y qué pasa? Pues que la productividad estamos en los últimos. ¿Eso significa que la ciencia que se hace en Canarias es mala? Pues la respuesta es que no. Lo que pasa es que cuando vamos a destripar un poco los datos, nos damos cuenta que la Universidad de Laguna está en el puesto 47 productividad. ¿Qué significa productividad? 47 de 48 universidades y la de Las Palmas en el 48. Penúltimo. ¿Qué significa y último? Productividad? Productividad significa producción, es decir, patentes, becas, proyectos de investigación, publicaciones, dividido entre el número de profesores. Y ahí está la clave, porque, por ejemplo, en producción científica, en publicaciones científicas, la Universidad de Laguna está en un digno puesto 17. De 48 me parece que está muy bien. Sí. En proyectos de I+D concedidos por el Ministerio, pues está en un puesto 27. De 48 tampoco está tan mal. Sin embargo, cuando luego vamos a dividir por número de profesores, eso baja hasta los últimos puestos. Verónica, eso quiere decir que hay muchos profesores que no hacen absolutamente nada de investigación. Por lo menos investigación no. De investigación no sabemos qué hacen, pero investigación no. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay muchas investigaciones de la Universidad de Laguna, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que son punteras, que están en situaciones competitivas, que consiguen proyectos internacionales y demás. Pero cuando eso se hace una media y se habla de la universidad completa, pues tira para abajo. Extraoficialmente me han llegado algunas cifras de que 80 profesores de la Universidad de Laguna, de los 1.800 aproximadamente, son los que están soportando la investigación. Este dato no lo puedo comprobar porque no está en este ranking en el que sí. Que sí que está publicado y que sí está realizado por las universidades de Granada y Zaragoza, publicado en la revista Psicotema, se puede seguir perfectamente y analizar ítem por ítem. No lo puedo decir, pero viendo el resultado es evidente de que un porcentaje está haciendo mucho, un porcentaje pequeño está haciendo mucho. Sí. Y un porcentaje amplio está haciendo poco. Entonces, claro, la universidad tiene que salir adelante porque los rankings no es para decir quién es más guapo y quién es más feo. La realidad es que cuando la Unión Europea va a dar proyectos de investigación, se fija en qué lugar estás en el ranking. Cuando tú vas a pedir, solicitar ayuda, beca, proyectos de investigación al Plan Nacional de I+D, también pues el ranking influye, y que tu universidad esté más arriba influye en la calidad y en atraer número de estudiantes y en atraer estudiantes internacionales. Pues claro, si tú estás en Wisconsin y quieres venir a España a hacer un posgrado, pues empiezas a mirar cuáles son las mejores universidades. Verónica, te vas a esas, ¿no? Le podemos dar una pista a nuestros oyentes, porque aquellos investigadores de las dos universidades, tanto de La Laguna como de Las Palmas de Gran Canaria, que aparecen tanto en tu suplemento como en Galaxias y Centellas, son de los que hacen. Sí. Son de los que hacen. Es verdad. Es evidente. ¿Por qué los llamamos? ¿Porque son más listos? No, pues porque son los que trabajan más, los que publican más y aportan. Habrá alguno que no llamemos, pero porque será tímido. Eso. Verónica Martín, de DEA Ciencia y Principia, Aéreo de Aviso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La Mujer en la Luna, que se estrenó en 1928. La sociedad ha adquirido una conciencia cada vez más profunda sobre el medio natural y las catástrofes ecológicas. Dado que nos hemos vuelto más vulnerables, se está percibiendo este tipo de denominadas catástrofes como algo más que un simple deterioro ambiental, sino además como una amenaza a nuestra forma de vida. Un curso de la Universidad de La Laguna analizará las catástrofes desde el punto de vista técnico como contrapunto a la versión que damos nosotros, la versión mediática que tenemos además de ellos. El director de este curso es el profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo. Bienvenido a Galaxias y Centellas, compañero. Hola, buenas. Gracias por estar aquí también, porque estás aquí, es de los que haces. Sí, bueno, gracias por el comentario. Eso tendríamos que comprobarlo. Pero bueno, yo se lo agradezco y sabes que siempre estoy contento de venir eso a tu verdad. Programa, Juan. José Ramón, en este curso se hablará de incendios forestales principalmente, de incendios forestales y de cambio climático. ¿Por qué han elegido estos dos fenómenos? Bueno, pues sencillamente porque están de moda. Son dos elementos que están prácticamente, podemos decir, de rabiosa actualidad. El de los incendios, por lo que ha acontecido en el pasado verano, y el cambio climático, porque aunque empieza a desinflarse, sigue estando ahí controlando programas de investigación a nivel nacional y también sigue estando presente de forma continua en los medios de comunicación. A los que trabajamos en este tipo de aspectos, en mi caso más sobre todo en incendios forestales y estudios de este tipo del impacto sobre las comunidades de plantas, pues nos parece que a veces se está dando una información que no coincide con la realidad. También es verdad que no es que nosotros haya un mensaje directo y claro y bien definido sobre el impacto del fuego, pero al día de hoy, por lo menos fundamentándonos en los datos, a veces no coincide lo que aparece en los medios de comunicación con lo que verdaderamente demuestra la información científica. Uh-huh. Porque claro, hay que tener en cuenta que la gente lo que leen son periódicos, no artículos de no leen el Science ni el Nature. Evidentemente. Entonces ahí está la responsabilidad que yo creo que tienen los medios de comunicación en no procurar emitir una información que no tenga cierto fundamento, al menos en ser cautelosos, porque a veces lo que menos son cautelosos. Y estamos viviendo un fenómeno que cada vez creo que se está haciendo más común, de una especie de ciencia amarilla, me llamaría yo. Somos los medios de comunicación responsables de transmitir esa información. A veces vemos los incendios forestales como la peor catástrofe que puede un pueblo vivir. Eso pues suele suceder también en las Islas Canarias, ¿no? Cuando hay un incendio forestal, se paraliza todo, se hacen programas especiales que duran lo que haga falta, boletines especiales, etcétera. ¿Los incendios forestales son una catástrofe ecológica? Los incendios forestales, sobre todo en un territorio como Canarias, son una catástrofe o pueden convertirse en una catástrofe. Yo siempre pongo el ejemplo de que los incendios forestales, de los cuales guardamos un muy buen recuerdo y que permanecen en nuestra mente, son aquellos en los que se han perdido vidas humanas. Obviamente un incendio forestal pone en peligro vidas humanas y pone en peligro propiedades. Desde ese punto de vista, un incendio es una catástrofe. Pero salvando eso. Porque quiero clarificarlo, porque luego hay cierta confusión, claro. Se me extraen algunos tipos de comentarios. Entonces quiero siempre empezar diciendo que en una sociedad tan vulnerable como la que tenemos, los incendios forestales son una catástrofe. Uh-huh. O sea, que son elementos a controlar. O sea, que no podemos dejar que el incendio forestal campe a sus anchas y nos debemos preparar para los incendios forestales. Pero desde el punto de vista de la ecología, que es el tema que dominas, biología, zoología, botánica, etcétera, ¿es un elemento catastrófico para el medio ambiente? Esto es más fácil de responder. No. No. No, esto es bastante sencillo de responder y son ya muchos años de investigación, no propios, sino a lo largo del planeta, donde ya está prácticamente asumido. Y cada vez que, bueno, es como sigo trabajando el tema, tenemos un proyecto del Ministerio conjunto con la Universidad de Barcelona y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña sobre ese tema también. Podemos decir que ya está más que asumido que los incendios forestales o que el fuego es un elemento intrínseco de la dinámica de los ecosistemas, que es una frase que repito mucho, pero no deja de ser cierta porque la repita mucho. Y es cierto que los ecosistemas están adaptados a unas tasas de incendio. Independientemente de las hectáreas que pueda consumir el fuego, porque evidentemente me imagino que no es lo mismo considerar un incendio en la Isla del Hierro, Tenerife o Gran Canaria, que en Australia, que son unos incendios que han padecido en este mes de enero miles de hectáreas, por ejemplo en el Parque Nacional de Victoria, etcétera. ¿Da igual de qué extensiones estemos hablando? La extensión no es tan importante como el hecho de la tasa de incendio. La extensión puede dar lo mismo. Lo importante es la tasa de retorno del incendio al punto en el cual ya ha ocurrido. Esto es lo que tenemos que valorar. ¿Qué tasa de incendio podemos considerar normal? Es cierto que en Canarias se presentan unos datos que pueden escandalizar a la opinión pública y tratados de esa manera es lo que pasa con la estadística, que da mucho juego. Siempre se dice, ¿no?, que las estadísticas son como los bikinis. Los bikinis enseñan cosas interesantes, pero no lo que queremos ver. Pues la estadística da mucho juego. Este comentario borra, mando. No, cuando nos presentan los datos de las hectáreas que se han quemado en Canarias, la tasa, o nos dicen el número de incendios que hay en Canarias, no nos están dando toda la información completa. Lo que tenemos que saber es la tasa de retorno a un punto particular de ese incendio. Si hay una zona que se está quemando 5 o 6 veces en 10 años, está claro que esa zona tiene un problema. Y eso es lo que está ocurriendo. Los incendios son muy recurrentes en algunos puntos de la isla, cerca de merenderos, en zonas en las cuales pues hay algún pirómano famoso que aprovecha las condiciones adecuadas. Pero cuando analizamos los datos de forma en forma de tasa de retorno, estamos viendo cómo hay puntos del pinar canario que no se han quemado en los últimos 60, 70 años. Para un ecosistema plenamente adaptado a unas tasas de incendio, con un cortejo florístico acompañante adaptado perfectamente a los incendios, estamos hablando de una perturbación, pero es una perturbación exactamente por lo contrario de lo que estamos hablando, por la falta de retorno de los incendios a ese ecosistema. Si te entiendo, me comentas que hay lugares que el hecho de que no hayan ardido en 60 años está perjudicando ecológicamente. Sí, está, no es natural. Es como el fuego, yo lo considero como otro proceso más, como la lluvia, lo considero como un proceso, además, como el viento. O sea, tiene sus tasas de aparición y los ecosistemas están adaptados a esas tasas de aparición. Si en esas tasas de aparición las manipulamos, las transformamos, las cambiamos, es cuando empiezan a aparecer problemas, sencillamente porque esa comunidad está adaptada a ese tipo de procesos. Uh-huh. Y está claro que nosotros como humanos hemos transformado todo esto, pero de ahí a considerar a los incendios forestales una catástrofe, yo les puedo asegurar que, bueno, los pinares quemados en los últimos 10, 15 años en Canarias gozan de un vigor extraordinario después de los incendios. Y no hay una referencia histórica de ninguna extinción de especies, de planta, de un bosque de conífera como consecuencia de los incendios, como algunas veces he llegado a escuchar por ahí. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con dos zonas que conoces bien? California, por ejemplo, o Australia, que cada vez que arden, están ardiendo semanas enteras. Son incendios que no se pueden casi extinguir hasta que consume todo su combustible. Bueno, estamos hablando de solamente de una diferencia de escala. Son ecosistemas más continuos, ecosistemas mayores, y una vez que empiezan a arder, una vez que se produce la ignición, si las condiciones ambientales son las adecuadas, estos incendios empiezan a funcionar. Y también hay que tener en cuenta que la filosofía, tanto en Australia como en California, ya ha ido cambiando. Ya no es tanto afrontar y atacar a los incendios en el momento que ocurre, sino de gestionarlo. Saber mover al incendio a esos puntos donde te interesa, porque se alejan de núcleos habitados, se alejan de propiedades. Y entonces lo normal es ese tipo de incendios. En Canarias, los incendios obviamente eran mucho mayores antes de que empezáramos a fragmentar los ecosistemas, antes de que empezáramos a realizar carreteras y antes de que contáramos con estos excelentes medios de extinción que existen en el archipiélago y que son necesarios para protegernos, ¿no? Pero obviamente pensar que los incendios son mayores ahora que en el pasado no tiene sentido, porque cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas, que casi se dieron en el verano pasado, no han sido tan extremas como pueden llegar a ser, cuando se dan condiciones ambientales extremas, el espectáculo bochornoso que dieron nuestros ilustres políticos hablando de más aviones, más barcos, yo no sé qué querían traer ya, porque en el espacio aéreo ya es que no cabía, no cabían más helicópteros y más aviones. Plantear ese tipo de actuaciones además pone en peligro, porque es un movilizar a una cantidad de gente con una serie de medios que lo que hace es poner en peligro, en vez de tener una buena gestión previa, es ir a montar un espectáculo. Porque lo que se quería era montar un espectáculo. Cada uno quería un helicóptero encima de su casa. Y bueno, esa no es manera de actuar. La manera de actuar es actuar desde lo que son las instituciones, los periodos invernales, la gestión de los incendios, que yo sé que los técnicos de las administraciones lo hacen, pero claro, cuando aparece un incendio que entra en fuera de capacidad, que con unas condiciones ambientales específicas suele ser bastante rápido, hay gente que parece que él quiere sacarle provecho a este tipo de circunstancias. Y bueno, y a mí, desde luego, este tipo de circunstancias que se han venido dado, tanto no solamente con los fuegos, con el prestigio, con intentar hacer sangre de ese tipo de eventos, me parece lamentable y habla un poco de la calidad de nuestros dirigentes. ¿Es cierto que existe lo que llaman los técnicos la extinción política? O sea, es pedir medios y hacer que los medios trabajen aun sabiendo que no están haciendo nada. Bueno, eso, está claro que cuando vienen los medios de comunicación hay que mostrar que se está trabajando, y lo mismo pueden hacer algún tipo de extinción política. De todas formas, hay que tener en cuenta que aunque las brigadas estén paradas, o los presas, o estos grupos altamente especializados en la extinción de incendios, estén parados en un punto del incendio, no significa que no estén trabajando. Están estudiando, su técnico analista de incendios está estudiando por dónde atacar los incendios, o están descansando. Lo que pasa es que si vienen los medios de comunicación para 5 minutos, que es lo que soléis hacer, pues sí, en ese momento habrá que mostrar cómo es la actividad. Pero desde luego, cuando hay un incendio, no está nadie de brazos cruzados. por lo menos la experiencia que yo tengo. Quizás tenemos un concepto urbano o urbanita del fuego. Y... Sí, sí, este concepto es meramente urbano. En las personas de campo, lo que podemos llamar, sin ningún carácter peyorativo, al mago. El mago sabe lo que es el incendio, sabe protegerse contra el incendio y sabe que el incendio va a venir. Y desde luego no va a esperar que un helicóptero le apague el fuego cuando llega a su casa. A todo aquel que se le ha quemado una casa es obviamente alguien que no la ha protegido debidamente. Y esto, antes, a las personas con un conocimiento del medio, un conocimiento rural, no les ocurría. No les ocurría porque se protegían ante este tipo de eventos que podían venir a ocurrir. Hoy en día, el que tiene la casa para fin de semana no tiene esa capacidad de prepararse para este tipo de eventualidades que se van a dar. Pero que no les quepa ninguna duda, los incendios van a seguir llegando a Canarias. Cada vez que se den condiciones ambientales extremas, vamos a tener incendios. Y no hace falta que venga ningún pirómano. Cuando se dan las condiciones, es muy sencillo, que se dan cada 10, 15 años, es muy sencillo tener un incendio de unas características y unas dimensiones que nos puede poner en peligro. Y es por eso que los técnicos están trabajando, hacen bien en gestionar incendios y en preparar lo que sería la extinción, cómo atacar estos incendios desde ya. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con quemas prescritas, o sea quemar pues combustible, o sea, parte del monte, para que en verano no ocurran incendios que no podemos luego controlar. Sí, bueno, nosotros que trabajamos con quemas prescritas, en tan solo una isla, que es la que más ha acogido de forma más positiva este tipo de acciones, las quemas prescritas no es una solución, es una herramienta más que se puede utilizar, una herramienta que es económica, una herramienta que tiene buenas funciones también desde el punto de vista de la formación de las brigadas para afrontar incendios en verano, la preparación de estas brigadas, y además que tiene también positivos efectos ecológicos. De hecho, de eso trata el próximo proyecto que vamos a trabajar en los próximos 5 años, junto con Cataluña, que son los dos puntos en España donde se está haciendo este tipo de actividades, en demostrar cuáles son los efectos positivos que puede tener este tipo de gestión de los ecosistemas. Las quemas prescritas se vienen desarrollando en multitud de países. Estados Unidos ha sido pionero, obviamente, pero ha arrastrado, como siempre, a México y a Canadá. Y bueno, las quemas prescritas aquí pueden ser más que quemas prescritas de demostración. En Estados Unidos las quemas prescritas pueden abarcar miles de hectáreas. Y de hecho, mi última visita al Parque Nacional de Yellowstone, estaban quemando las secuoyas, las brigadas del Parque Nacional. De hecho, parte del Parque Nacional, que iba yo con mi hija, no pudimos entrar porque estaban quemando el Parque Nacional las propias brigadas. O sea, que imaginemos la importancia de una herramienta como esta y la utilidad que podría llegar a tener. Y se entiende, por ejemplo, en Gran Canaria, en Cataluña, que los propios técnicos del Cabildo o los biólogos quemen el monte para evitar más incendios. Pues no ha sido tan complicado explicarlo. Es verdad que en el caso del Cabildo de Gran Canaria ha hecho una labor muy importante desde el punto de vista de la información a grupos ecologistas, a vecinos, ha llevado a muchos expertos también, sobre todo americanos, para que den conferencias. Y desde el punto de vista de que la seguridad está garantizada, que es lo que ellos dicen, se está aceptando bastante bien, mejor de lo que podría llegar a pensar. ¿Y cuál es la diferencia entre una quema prescrita que puedes prescribir tú como técnico a un incendio forestal? Por eso he dicho que no podemos hablar de lo mismo. La quema prescrita son unas condiciones inferiores, controladas. Tenemos que hacerla en unas condiciones en las cuales estás seguro de que si quieres parar esa quema lo vas a hacer. Un incendio forestal generalmente está fuera de capacidad. Y aunque lo puedes gestionar, si lo has hecho en invierno, no puedes tener una capacidad de control de extinción en el momento determinado. En el caso de las quemas prescritas, incluso algunos presumen de que la quema prescrita es como una especie de cirugía, de bisturí para un trabajador, porque puede incluso ir esquivando zonas que deseamos conservar que no se quemen. O sea que es bastante manipulable una quema prescrita, cosa que en un incendio forestal no ocurre, aparte de las intensidades, que las intensidades que se alcanzan en los incendios forestales no las podemos alcanzar, pero es una herramienta con la que contamos para gestionar nuestro medio. Los incendios forestales son uno de los módulos que se van a abordar en este curso, que luego ya iremos cuándo, cómo, dónde, cuánto cuesta, cómo apuntarse. Otro es el cambio climático. Hoy en día es muy difícil negar que exista el cambio climático, aunque no lo hayamos visto, aunque no hayamos visto ni una prueba. ¿Por qué ha penetrado tanto la idea de que estamos viendo un cambio climático? Posiblemente el mayor éxito que haya tenido el cambio climático, o esta idea del cambio climático, o el calentamiento global provocado por la emisión de gases antropogénicos, principalmente el dióxido de carbono, haya sido, el principal éxito haya sido que ese mensaje haya calado en lo que son los estamentos políticos, de manera que hayan tomado conciencia de ese problema. De todas formas, a mí lo que me parece que a los políticos les vieron una oportunidad, o a algunas administraciones vieron una oportunidad para tomar decisiones impopulares gracias al cambio climático. Y entonces se han acogido a ella y prácticamente el cambio climático se ha aceptado, se dice que bueno, que no hay discusión sobre ello, lo cual no es cierto, y que es un hecho evidente, que nada más que hay que ver y salir y ver los cambios que se producen. Estamos confundiendo en este caso cambio climático, el calentamiento global, con lo que son el cambio global. Está claro que es fácil decirle a la gente, mira cómo está cambiando, mira cómo las temperaturas de una isla como la de Tenerife está cambiando, te pone sí. Pero es que ha cambiado todo en la isla de Tenerife, ha cambiado la superficie, hay mucha más superficie que ya no es superficie agrícola, hay mucha mayor población y obviamente eso produce un cambio alrededor. Relacionar eso con el cambio climático global o con el calentamiento global me parece absurdo. Lo que pasa es que lo tienes que relacionar con el cambio, con el calentamiento global, porque es la única manera de poder convencer a la gente de que tiene que tomar sacrificios. Hay que hacer sacrificios para proteger al planeta. Si le dice que los efectos que estás provocando son a nivel local, lo mismo no le convence tanto. Pero es más fácil decirle a la gente, el clima está cambiando, por lo tanto hay que hacer sacrificios. Lo que no deja de traerme a mi mente un dibujo de esto de la época prehispánica en la cual los amerindios hacían sacrificios humanos para cambiar el clima. Ahora parece que hemos vuelto 500 años después a lo mismo. Tenemos que volver a hacer sacrificios para volver a cambiar el clima. Y ya vimos que no les funcionó. Hace 500 años no funcionó. Bueno, quitando estos aspectos, lo que se va a ver en el curso, que vamos a contar con expertos en la materia del clima, ¿qué hay detrás de estos datos? ¿Por qué estamos viendo estos datos de calentamiento? ¿Qué tienen de extraordinario estos datos de calentamiento? Bien, de extraordinario no tienen nada. Lo que pasa es que se ha producido una extrapolación de fenómenos cíclicos de temperatura de los últimos 400 años y nos ha dado la sensación, y lo que es la temperatura ahora no, pero el modelo de extrapolación que se ha realizado nos ha llevado nos han llegado a insinuar de que las temperaturas van a aumentar 4 grados. Un aumento de temperatura de 4 grados obviamente es un aumento serio de temperatura y un aumento de temperatura que pone en peligro la forma de vida tal como la conocemos. Pero no olvidemos que están fundamentados en una serie de modelos, que estos modelos no se están corroborando en los últimos años. De hecho, el cambio climático parece más una cosa del pasado, porque si miramos desde el año 2000 no hay ningún cambio en los patrones de temperatura a nivel global. Catástrofes ecológicas y medios de comunicación, un curso que diriges, y vamos ahora a dar la ficha técnica. ¿Dónde se va a impartir? Bien, se va a impartir en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Laguna, que nos ha ofrecido las instalaciones de manera desinteresada y con mucho interés. Es un curso de la Universidad de La Laguna, interdisciplinar, van a ser 6 créditos CLE, de créditos de libre elección por parte de los alumnos, que los pueden cambiar por créditos de libre elección. Y se va a impartir, va a empezar a impartirse el curso las semanas del 18 al 20 de febrero, luego creo 25, 26 de febrero y 1 de marzo, y 4, 5 y 6 de marzo. En esos días, por las tardes, entre 4 y 7 o 4 y 8, dependiendo del número de horas, irán exponiendo los expertos los distintos aspectos que se van a tratar a lo largo del curso. Y bueno, y una parte muy importante que creo que no me has comentado del curso, que está repartido en 3 módulos, que son incendios, son cambio climático, medios de comunicación, donde unos reputados expertos en comunicación harán un análisis de qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en lo que es la transmisión de estas ideas o transmitir de estos datos científicos al público en general, y ver si es verdad que lo que se está transmitiendo tiene un interés de informar, tiene un interés de aumentar la tirada o tiene un interés de manipular a la población, que ya sabemos la importancia que tienen los medios de comunicación en todo ello. Para todos aquellos oyentes que estén interesados en este curso, ¿cómo se pueden apuntar, matricular? Bien, las inscripciones se deben de realizar a través de la Universidad de La Laguna, en su oficina de extensión universitaria, que está en la calle Viana, número 50. Tiene un teléfono que lamentablemente no voy a recordar. Pero la página web es muy fácil, ull.es, y por ahí ya investiga. Sí, ya buscando extensión universitaria encontrará todo lo que necesite para matricularse en los cursos. Recuerden que estos cursos, dado que son cursos que se van a validar para convertirlos en créditos de libre elección, tendrán unas especies de pruebas finales que, bueno, que demuestre la adquisición de ciertos conocimientos que se han pretendido transmitir. Pues José Ramón Arévalo, profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna y director del curso Catástrofes Ecológicas y Medios de Comunicación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y desde aquí animamos a todos los oyentes a que no se pierdan este curso si tienen la posibilidad de asistir y están en Tenerife, un curso que va a mostrar esa cara que a veces no vemos, solo gracias a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Juanjo, y por darme esta oportunidad. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Es tiempo de dar respuesta a algunas preguntas que nos trae nuestra compañera Aida Martínez. Muy curiosas las de esta semana, como siempre. Aida Martínez, buenas tardes de nuevo. Buenas. Vamos a hablar o a saber si los refrescos nos ponen tristes. ¿Nos ponen tristes los refrescos, Aida? Pues no sé, ¿tú cuando tomas un refresco te sientes triste? La verdad es que no. ¿Te alegras más bien? Sí. Pues te tengo que decir que no estás dentro de ese porcentaje en el que dice que nos ponen tristes. Tomo poco refresco, la verdad que es así, pero no me siento muy triste, la verdad. Bueno, hasta ahora sabíamos que todo lo que era el dulce o las bebidas azucaradas dulces eran nocivas para el cuerpo, ¿no? Porque sabemos que tenían bastante composición en azúcar y eso de alguna forma nos podía afectar a la larga. El problema es que ahora un nuevo estudio de la Academia de Neurología de Estados Unidos pues ha demostrado que las bebidas azucaradas también son nocivas para la mente. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues sí. Pues porque las personas que beben más de 4 vasos al día de estas bebidas azucaradas tienen un 30% más de posibilidades de desarrollar depresiones, y ya este porcentaje va a subir hasta un 38% si hablamos de bebidas que tengan, aparte de azucaradas, que tengan fruta. Ah, sí, los refrescos de fruta. Y, hombre, quizás la explicación de que no me sienta muy triste cuando tomo refresco es que... Estás muerto de sed y sacias tu sed y no piensas más. Que los consumo sin azúcar. Y a lo mejor será por eso. ¿Estamos hablando que es el azúcar solo? Son los azucarados. Voy a dejar ahí esa duda, eso que acabas de plantear, ¿sí? Pero porque la vamos a resolver la próxima semana. La próxima semana. El si realmente son los refrescos light esa alternativa saludable con la que nuestra vida todo lo vamos a ver de rosa y es todo perfecto. Vale, entonces lo podemos dejar ahí, es que quería dejar la incógnita, pero vale. Bueno, te has adelantado. Pero... Vale, la próxima semana respondemos a si la solución... Si la solución ante los refrescos azucarados es tomar refrescos light. Bien. O sin azúcar. Pues tendré que esperar una semana para enterarme. Pues sí. Y la otra es algo que hacemos muy habitualmente. Pero espérate, que no he terminado de explicar. Ah, perdón. Esto resulta que no es que haya salido al azar el estudio, sino que durante 10 años... se estudiaron en Estados Unidos, la Academia de Neurología, los hábitos de más de 250.000 personas entre edades de 50 y 71 años para evaluar realmente pues los efectos de estos refrescos en el ser humano. Hombre, tú no estás en esta franja de edad. No, aún no. Tú eres más joven, entonces, sí. Bueno, a lo mejor por eso no te afecta todavía la depresión, pero si entras en esta franja de edad, ya... También evaluaron los efectos no solo de los refrescos, sino del té y todo lo que era bebidas a base de frutas y el café. ¿Y sabes lo que salió de este estudio? No. Que resulta que el café es buenísimo. ¿Ah, sí? El café es muy bueno, porque resulta que las personas que beben más de 4 tazas de café al día, bueno, hay que tener en cuenta, bueno, antes, no, vamos a explicarlo, que ha puesto, sí, una cara como esta chica se le está yendo la cabeza. Hay que tener en cuenta que el café que toman en Estados Unidos, que han hecho el estudio, es por lo general muchísimo más aguado que en España. no están concentrados. Cierto. Entonces, claro, cuatro cafés al día pues puede parecer una cosa más normal. Pues estas personas que beben cuatro tazas de café al día tienen un 10% menos de riesgos de desarrollar depresión que aquellos que no toman esta bebida. Pues menos refrescos y más café sería la solución. Pues sí, sobre todo porque al final el refresco lo que nos va a causar o nos va a provocar es problemas en el aparato reproductivo, corazón, riñones, incluso los dientes, porque el esmalte de alguna forma se disuelve con los refrescos. O sea que café, café. Café, café. ¿Por qué sacamos la punta de la lengua, Aída, cuando estamos más concentrados o pensativos o resolviendo un problema? ¿Tú lo haces? ¿Sacas la lengua cuando estás concentrado? ¿Eres consciente de hacerlo? No soy consciente, pero a veces sí. A veces sí que me han dicho que lo hago. Bueno, pues en realidad yo creo que cuando estamos muy inmersos en una cosa sí sacamos la lengua, aunque no nos demos cuenta. Y esto hay varias hipótesis que sobre tratan... todo cuando estoy enhebrando una aguja, creo. Sí, yo creo que es todo lo que sean como trabajos delicados, como sí, que uno tiende a morderse la lengua, ¿no? Y a sacarla. Hay varias hipótesis que nos intentan explicar este gesto, que en principio es inconsciente. Y hay un Desmond Morris, por ejemplo, es un prestigioso zoólogo y etólogo inglés, que defiende que se trata de un gesto hereditario y universal y que informa, fíjate de lo que nos informa, está informando a los demás de que alguien está concentrado. O sea, ya solo el gesto ese de sacar la lengua es que el que se te acerque por los alrededores sabe que estás concentrado en algo. Que ya. No molesten, el de eso, lo que dicen los ingleses de do not disturb, pues algo así. Pero también es un poco, sugieren otros expertos, no el de este zoólogo inglés, sino de otra rama, que sacando la lengua de la boca y dejándola quieta entre los labios, conseguimos eliminar el número de estímulos que llegan al cerebro. Entonces dejamos más neuronas disponibles para de alguna forma ejecutar correctamente otras actividades que requieren pues toda nuestra atención. Qué curioso. Pues o sea, sí. Que es recomendable, no solo si lo hacemos, sino si hombre, no lo hacemos... Es un gesto inconsciente, yo creo que si lo intentas provocar, ya a lo mejor ni te sale. Estás concentrado en sacar la lengua. Pero a mí me ha pasado, ¿eh? De yo decir, pero ¿por qué tengo la lengua? Porque estoy con la lengua afuera. Pero es por eso, yo creo que es como la precisión, estás buscando como... Y de alguna forma, pues, como defienden esta segunda versión, puede ser el hecho de que concentremos la atención en ese punto, ¿no? Y eliminemos esos estímulos para... De alguna forma dejar más neuronas a disposición de otra tarea. Aída, pues si te parece, nos vamos al cine y al espacio, ¿de acuerdo? Vale. Hasta ahora. Nos vamos al espacio porque... es turno de saludar a nuestro compañero experto en astronáutica, Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también tiempo de mirar e ir al cine porque una de las entradas, y creo que de las más populares de estas últimas semanas en tu blog Eureka, es una que hace referencia a los 10 errores más comunes de las películas ambientadas en el espacio. Y si te parece, vamos a comentar algunas. Muy curiosas, por cierto, algunas en las que yo no había reparado nunca. Por ejemplo, esa manía que tienen los directores de cine de mantener los motores constantemente encendidos de las naves espaciales. Algo que no hace falta, ¿verdad? Sí, es un detalle que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y supongo que lo hacen por analogía con los aviones, ¿no? Un avión tiene que tener los motores constantemente encendidos para volar, ¿no? A no ser que planee. Y claro, pues las naves espaciales, siempre que las vemos en las películas, están con los motores encendidos, pero claro, eso solo hace falta en el espacio si uno quiere cambiar de velocidad, porque el primer principio de la dinámica o la primera ley de Newton pues nos dice que una vez que estamos en el espacio podemos seguir en línea recta sin ningún problema, con la misma velocidad, sin necesidad de tener ningún motor encendido, ¿no? Entonces, un error muy curioso, pero que es muy persistente en la mayoría de películas de ciencia ficción. Vaya gasto energético, ¿no? Tener siempre los motores encendidos. Sí. Algo que también vemos muy habitualmente en las películas de ciencia ficción, cuando salen los trajes de los astronautas, es que en el casco tienen luces para iluminar la cara, algo que no tiene mucho sentido también. Sí, eso, yo no sé la primera película que saldría con luces, pero bueno, empezaron a salir y últimamente si uno hace un repaso de todas las películas más famosas de ciencia ficción, e incluso no de tan de ciencia ficción, todos tienen luces dentro del casco para iluminar la cara, ¿no? Que desde un punto de vista dramático se entiende, porque es claro, es para ver la cara del actor, pero claro, es un error bastante común porque, claro, uno no sale de noche con una linterna enfocada hacia los ojos, ¿no? No veríamos nada y a los astronautas les pasaría lo mismo. Y sin embargo, no sé por qué, pues parece que ha calado en Hollywood, ¿no? Y siempre que vemos un astronauta, tiene luces dentro del casco para iluminar a la cara, que es una cosa bastante absurda. Ya si te gastas un dinero en pagar a un actor famoso, que se vea, por lo menos. Hombre, que lo pongan de día, ¿no? Entonces no hace falta las luces. También es cierto que los trajes espaciales que suelen salir en el cine son muy ligeros, ¿eh? Muy flexibles, puedes caminar, correr... Sí, eso es un error quizás más técnico, pero sí, es verdad, ¿no? Los trajes espaciales en el cine son pues como una escafandra, un traje de buzo que se ponen y salen fuera. Y los trajes en la realidad son básicamente globos presurizados, porque, claro, fuera tenemos el vacío, salvo que uno se vaya a un mundo con atmósfera, ¿no? Con una atmósfera importante, y eso hace que la diferencia de presión sea tan grande que lo que tenemos es un globo. Y los trajes espaciales de verdad son muy pesados, son pues voluminosos y cuesta mucho, no son nada flexibles, cuesta mucho moverse en ellos e incluso agarrar las cosas con las manos. Los astronautas del Apolo acababan con las uñas pues completamente destrozadas después de estar en la superficie lunar varias horas, ¿no? Y otro error de los más comunes tiene que ver con el sonido, y sonidos como estos. Sonidos de Star Wars que más tienen que ver con una carrera de Fórmula 1 que con la realidad. Sí, hombre, quizás es el error más extendido, quizás también es el más perdonable, ¿no? Efectivamente, en el espacio, al no haber aire, no hay sonido, pero también es verdad que en las películas, pues, el sonido es una parte fundamental, ¿no? Que nos envuelve y que nos mete en la historia. Pero sí, es el error más extendido, y que yo recuerde, hay muy poquitas películas que reproducen el silencio del espacio, ¿no? Por ejemplo, 2001, uno dice en el espacio, es de las pocas que nos presenta un espacio sin sonido. Claro, porque si estamos en el espacio, el sonido de los motores no lo oímos porque no hay medio que transmita esas ondas sonoras, ¿no? Como pasa en el... Ahí está, hombre, dentro de la nave siempre se puede oír y sentir algo, si los motores son de nuestra nave, se puede oír a través de la estructura, claro, pero no es lo mismo que estar en la atmósfera, y si el sonido se produce, por supuesto, en otro vehículo, pues ahí sí que no oímos nada. Pues Daniel Marín, compañero, autor del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado a los errores más comunes que podemos ver en películas de ciencia ficción relativas al espacio. Un abrazo. Ven, un saludo. Hasta luego. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. El lagarto gigante del hierro es un ejemplo de supervivencia abundante hace mucho tiempo. Ya como saben, acabó relegado en un rincón muy concreto e inaccesible de la isla, lejos de los depredadores. Miguel Ángel Rodríguez es responsable del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante del Hierro. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros desde la Isla del Hierro para hablarnos de este animal que ya, como decía al principio, es un símbolo de la isla. Pero si te parece, para aquellas personas que quizás nos escuchan fuera de Canarias y fuera de España, acércanos un poco a la biología de este animal. ¿Cómo podemos diferenciarlo, aparte de quizás del tamaño, de otros lagartos gigantes? Bueno, básicamente el lagarto gigante del hierro, que es una especie que es única en el mundo, solo vive en esta isla, es un animal que es bastante robusto, de color pardo negruzco, y presenta dos filas de ocelo, o sea, de manchas de color amarillo y limón, que se intensifican en el periodo reproductor. Básicamente esa es la característica principal, ¿no? Son animales que pueden llegar a 60 centímetros de longitud, por lo menos en cautividad, posiblemente pues en el pasado hayan alcanzado una longitud mayor, y digamos, básicamente, animales que pueden llegar a los 400 gramos de peso, animales que presentan una cabeza, en el caso de los machos, mucho mayor que las hembras, la base de la cola más engrosada, y siempre alcanzan los machos mayor talla. Si observamos los lagartos, por ejemplo, que están en el centro de recuperación, vemos que su etología, su comportamiento no es muy complicado. Cuando tienen hambre comen, cuando quieren descansar descansan, si tienen frío toman sol. O sea, no hablamos de una conducta muy compleja, ¿no? Bueno, te puedo decir que, vamos, la biología del lagarto realmente en el hábitat natural es bastante desconocida, un poco porque, vamos, es bastante complicado acceder a las zonas donde habitan de forma natural. Nosotros todos los datos etológicos que poseemos básicamente están, digamos, tomados en el centro de cautividad. En este caso, pues la verdad es que la actividad de los lagartos, pues, es bastante sencilla, básicamente, pues el tema de la termorregulación, el tema de la alimentación, alguna pauta, especialmente sobre todo durante la reproducción, que es el mes de verano, pero vamos, digamos que son pautas bastante bastante sencillas. ¿Cada cuánto, hablando de reproducción, cada cuánto se reproducen y cuántos huevos ponen en cada puesta, Miguel Ángel? Sí, bueno, el lagarto gigante es una especie de ovípora, pues, pone una vez al año huevos, en este caso, posiblemente puedan poner dos, en años, digamos, que sean bastante... no como el año pasado, que incluso no se reproducieron algunas hembras nosotros que tenemos en cautividad, y pueden poner entre 4 y 15 hembras cada hembra. En este caso, pues las de mayor talla pues ponen mucho mucho mayor número de huevos. Nosotros lo que estamos haciendo, digamos, para asegurar la reproducción en cautividad, es que estos huevos son retirados, incubados de forma artificial, en incubadoras. De esta forma, pues estamos asegurando un éxito mucho mayor. En este caso, casi el 100% de los huevos que se ponen a incubar, pues son realmente eclosionan y digamos que disponemos de esas crías, ¿no? Claro, el 100% de... Está muy bien, porque no sé si el índice de supervivencia en la naturaleza se acerca quizás a la mitad o a menos, ¿se sabe? Sí, posiblemente menos, porque digamos el número de juveniles, de pequeñas crías recién nacidas, digamos, a lo largo de todos estos años, más de 20 años, pues vamos, es muy poco, o sea, observamos muy poco, posiblemente pues los depredadores o incluso entre ellos mismos pues un poco puedan ser animales caníbales que desaparezcan a sus propias crías, ¿no? De todas formas, digamos, nosotros en las mortalidades infantiles que estamos registrando en el centro son en todo caso entre el orden del 10 y el 20%. Digamos que existen casos de alguna defunción, de algún fallecimiento, pero básicamente son, digamos, en estas etapas. Digamos, los animales adultos ya es bastante complicado que adquieran enfermedades, aunque en algún caso pues sí tenemos algún dato, para eso tenemos un veterinario que un poco controla a los animales. Y estamos hablando de animales que son muy longevos. Digamos, recientemente falleció el holotipo, el animal con el que se describió la especie, que estaba vivo, mantenido en el centro, y estamos estimando una edad que posiblemente tenía de 40 años. Bastante, sí. Evidentemente es una pregunta que se puede extrapolar a todos los centros de recuperación de reptiles que existen, porque todos los ejemplares que tienes, por ejemplo, ahora en el Hierro, pues son descendientes de unos pocos que se recuperaron, ¿no? y se criaron en cautividad. Si es así, ¿cómo se evita la endogamia, la consanguinidad? Efectivamente, lo que sucede es que, digamos, bueno, al parecer cuando los lagartos llegan a Canarias, procedentes del norte de África en balsa, digamos, no es que vengan cientos o miles, sino vienen unos cuantos, claro. Unos pocos. Digamos, de esos pocos, vamos, van saltando, concretamente, pues al Hierro, que es la isla más reciente, pues llegarían a ser entre 700.000 y 1.000.000 de años, de un ancestro que partió del norte de África y colonizó, pues, Lanzarote y Fuerteventura, que antiguamente estaban unidas hace 26 millones de años. En este caso, lo que nosotros, efectivamente, estamos haciendo unas poblaciones muy, muy pequeñas, con las densidades muy bajas. Actualmente, pues, estimamos que en el hábitat natural pueda haber del orden de 340 ejemplares, pues lo que hemos hecho, digamos, para incrementar la variabilidad genética, vamos a capturar individuos para iniciar la reproducción en cautividad con la mayor variabilidad posible. Un poco a este respecto, pues la Universidad de La Laguna, pues está ayudándonos en el caso de desarrollo de los cruzamientos que tengan la mayor variabilidad genética posible para un poco, digamos, que los animales pues un poco efectivamente tengan esa variabilidad que haga que los descendientes no partan de muy pocos ejemplares. Y en este caso pues también se han capturado recientemente algunos ejemplares que un poco lo que van a mejorar es esa variabilidad genética. Otro, me imagino, de los objetivos de ese centro de recuperación es conservar la especie, garantizar que sobreviva y garantizar que no se extinga. Eso ya está garantizado. Pero también están intentando reintroducir el lagarto en su hábitat. Si no me equivoco, dentro de unas semanas, expertos de varias islas se van a ir al Hierro para, bueno, escuchar sus opiniones y todo lo que tienen que decir respecto a cómo reintroducirlo efectivamente este animal. ¿Por qué complejo reintroducir el lagarto gigante del Hierro? ¿Por qué no basta soltarlos y ya está? Bueno, digamos que bueno, ya actualmente contamos con tres poblaciones asentadas en la isla. Alguna experiencia pues ha resultado positiva, como en el caso del Roque Chico de Salmor, que se liberaron pues 36 individuos entre los años 99 y 2000, y ahí pues la población sabemos que está integrada por 125 ejemplares. Caso distinto es las poblaciones en la zona de la Dehesa, en el noroeste, y la zona del Jula, en el sur de la isla, donde allí las poblaciones, a pesar de que se reintrodujeron bastantes animales, 244 en el Jula y 117 en la Dehesa, pues digamos, esas poblaciones no han mejorado, no han avanzado, y posiblemente pues barajamos el gato silvestrado como una de las principales amenazas que está teniendo en ese hábitat natural. En el Roque Chico, por ejemplo, no existe la amenaza del gato silvestrado, y eso hace que, digamos, que la población se haya desarrollado incluso conviviendo con aves marinas, que en principio pues podríamos pensar que podría haber alguna interacción que quizás la haya, pero que no está afectando a la supervivencia. Digamos, es el principal enemigo que ahora mismo contamos. Digamos, el gato silvestrado es un animal que no es autóctono de aquí de las islas. En este caso, pues un poco también estamos desarrollando lo que es una campaña de sensibilización, digamos, en torno a los lugares donde habitan estos lagartos, pero un poco, digamos, que la gente no se dedique a soltarlos, ¿no? Porque esto está causando problemas no solo a los lagartos, sino a nuestra otra fauna, en este caso, pues, sobre todo lo que son aves y otro tipo de especies que están depredando sobre ellas y, digamos, pues disminuyendo, por supuesto, la biodiversidad de la isla. Recuerdo que el biólogo profesor de zoología Aurelio Martín de la Universidad de La Laguna comentaba cómo en otros lugares, por ejemplo en Australia, los dueños de los gatos eran responsables de sus actos y no podían dejar que los gatos salieran de su casa. Efectivamente, digamos, nosotros digamos, desde esta administración estamos intentando promover campañas anuales de esterilización de gatos domésticos de forma gratuita, presente lo que es en torno a la fuga de gorreta, ¿no? Y en su caso, pues con la aplicación del cumplimiento de las ordenanzas municipales. Lo que pasa es que esto a veces es bastante complicado, claro, de llegar al efecto, ¿no? Porque digamos que nosotros todavía los gatos, digamos, a pesar de que son mascotas, pues no los consideramos como puede pasar a lo mejor con otras personas, digamos, que efectivamente pues los tienen, vamos, con toda esa serie de garantías, con su carnet veterinario, etcétera, un poco de tal forma de que hacen que no se escapen, incluso cuando nacen, pues hay personas que se dedican a soltarlos en el medio natural, creyendo que de esta forma pues se van a salvar, y lo que están haciendo, digamos, es un poco alterar el comportamiento de la cadena de fauna que va a hacer que repercuta en el medio natural, por supuesto. Pues Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, responsable del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante del Hierro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Galaxias y Centellas. Ha sido un placer. Muchas gracias, es un placer siempre estar hablando contigo de este tema que es tan apasionante. Un abrazo. Evidentemente. Hasta luego. Adiós. Y como siempre, los últimos minutos, 7 minutos creo que nos quedan, los dedicamos además con esta sintonía a hablar de lo último de tecnología, los últimos lanzamientos, los últimos cacharrillos que han salido al mercado. Y en esta ocasión tenemos que hablar de Internet, porque lo anunciaban como un botón que cambiará el mundo. Y el día 19 se puso en marcha ese botón, porque arrancó Mega, la nueva página de almacenamiento y descargas de contenidos online ideada por el famoso y corpulento King.com. Gregorio de la Fuente, que es nuestro experto, que creo que ya nos escucha desde el Museo Elda de la Ciencia y la Tecnología. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Bueno, ¿va a cambiar el mundo este portal? Pues cambiar el mundo no creo, pero si uno echa la vista atrás y lee cómo eran los titulares cuando la página anterior de nuestro amigo Kit.com, que es como él se hace llamar, que era Megaupload, que que era la que todos conocíamos, pues los titulares eran nuevas detenciones en Europa, el criminal más buscado, el enemigo número uno del FBI. Cuando se detuvo, aquello fue un despliegue con helicópteros en su mansión y todo, o nada más y nada menos, que por un servidor, por un servicio de almacenamiento de ficheros. Es lo mismo parecido que tenemos ahora en Dropbox o en iCloud de Apple. Pues en principio este señor lo que había creado, pues eso, era un servicio para que cualquiera pudiese subir sus archivos y que en principio cualquiera se los pudiese descargar. Y Mega, Gregorio, Mega es igual, pues... Es muy similar. El problema de esto es que, claro, está diseñado casi a medida para compartir archivos muy grandes de vídeo. Y archivos muy grandes de vídeo, pues lo que eran películas, música, discografías enteras de grupos, y se le detuvo, y todavía está detenido y tiene que ser extraditado, porque era contenido protegido por derechos de autor. ¿Qué ha hecho para poder generar otro servicio casi exactamente igual, incluido el nombre? Pues que en este caso, la empresa, el servidor, no tiene manera de saber qué tipo de archivos ha subido el cliente. Hay que recordar que esas películas no es que las subiese Mega Upload, no eran de su propiedad, ni cobraba por descargarlas. Eran subidos por usuarios normales y corrientes que lo compartían. El problema es que Mega Upload hacía dinero por publicidad, por cuentas previas, premium, quiero decir, pagando, y hacía dinero y mucho. Y se le acusó porque él sabía que se estaba utilizando ilegalmente, o podría saberlo, se estaba utilizando de forma ilícita ese servidor. ¿Cuál ha sido la triquiñuela? Que ahora los archivos se encriptan antes de ser enviados, es decir, se cifran con un código, pues como los que se utilizan pues en el ejército para o los espías, para que no sean capaces de saber qué información va en ese archivo. Así él se lava las manos y la responsabilidad, y él mismo lo dice, caería en el usuario, en el que sube el archivo y en el que a través de una contraseña lo comparte. Poquito más cambia. ¿Qué es lo que pasará si volverán a intentar cerrarlo? Porque todo el mundo sabe a qué se van a dedicar estas páginas. Habrá gente que lo utilice para sus propios archivos, pero son páginas y o son servicios diseñados casi exclusivamente para compartir ficheros de mucho tamaño, y eso son las películas. Se ha colapsado, así que la gente ya lo ha empezado a utilizar. Los primeros días, pues 500,000 de visitas en 10 minutos, evidentemente colapsó el servicio, y ahí estamos, y ya veremos si volvemos a ver titulares pues tan alarmantes como escuchábamos casi justo hace un año, que es cuando le detuvieron. Claro, yo que sabía que ibas a hablar de este tema, me puse un poco a investigar, me di de alta en la plataforma, en Mega. Me recordó mucho al Dropbox, es casi igual, en la que tienes unas carpetas y un buzón. En la estética, pero claro, es cierto que en el caso anterior eran otras páginas las que hacían uso de esa información y no ellos mismos. Claro, ellos, y aún así, las acusaciones eran graves, porque casi de conspiración criminal, algunas de las acusaciones. Lo que hacían era, al subir nosotros el archivo, se genera, parecido a Dropbox, podemos generar un enlace y claro, ese enlace compartirlo. Claro, ya se creó toda una industria alrededor de Mega Upload de páginas y buscadores especializados en buscar películas, canciones, discografías enteras dentro de Mega Upload. Así que eran muchas las páginas que estaban metidas en este negocio, porque al final era un negocio, esta gente ganaba dinero, no eran hermanitas de la caridad. Pues Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias una vez más por acercarnos al mundo de la tecnología. Un saludo. Hasta luego, adiós. Pues aquí termina la versión radiofónica de Galaxias y Centellas, en el que les hemos hablado de la relación de los medios de comunicación y los incendios forestales o el cambio climático, que tampoco es como se lo contamos nosotros. También hemos tenido tiempo para irnos hasta la Isla del Hierro y conocer la biología y la etología, su comportamiento, del lagarto gigante del hierro. Hemos comentado los 10 errores más comunes que comete Hollywood, que comete el cine cuando habla del espacio. Y con estos contenidos llegamos al final de esta, como digo, versión radiofónica. Seguimos abiertos toda la semana en internet a través de la página de Facebook y en Twitter a través de Juanjo Martínez. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración a Verónica Martín, a Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos.